Corona bicho 143. La tranquera se cerró, el caño se pinchó, la huerta se huerteó y se arregló. Y la tarea no se hizo. Y el bebé ya se nació. Médicos japoneses encontraron la cura al coronavirus a base de células de culo de rana, porque si no te sana hoy, te sanará mañana. Un día, hace mucho tiempo, hace un año, sembramos maíz y vino una vaca y otra vaca y otra vaca y otra vaca y se lo comieron. Pero nosotros, ahora, hicimos una tranquera. Para que no pasen las vacas, usamos alambre y palos. Para hacer una tranquera, enganchamos dos palos al alambre, usamos 7 palos y 3 en el medio. Y después todo lo enganchamos a 2 palos que estaban hechos para un alambrado. Y en un lugar engancharon una cosa de abajo y una cosa de arriba. Y se abre de arriba y se abre de abajo. Y le pusimos un cartelito para que las vacas no pasen y que decía: estimada señora vaca, ojo al piojo, atente al lupo y no pase excepto para ser asado. O si no, se pudrió la momia. Y yo le voy a poner un cartel que va a decir: vaca, ya afilamos la hacha. Vaca, ya afilamos la hacha. Si te atreves a pasar, vas a estar en nuestro asado. Y nada más y nada menos, no pases. O si no, vas a hacer un asado. ¿Y saben qué vamos a hacer con todas esas vacas hechas asado? Vamos a hacer una fiesta del pueblo. Y vamos a poner todos los asados en la plaza, muchas mesas, muchas sillas y muchos platos y asado. Y para la que no coma asado, le ponemos cosas. Y ahí para los veganos le pusimos cosas sin sal y, o si no, ensalada o wok de verdura. Voy a llamar a mi hermano más grande, con mi hermano acá que está con nosotros. Vamos a agarrar. Todos nos vamos a afilar los dientes con la moladora. También vamos a afilar el machete, el hacha. Yo con los dientes, mi hermano, el que sigue de mi hermanota, va a usar el machete y mi otro hermano que es más grande va a agarrar el hacha. ¿Y sabes qué? Vamos a agarrar a la vaca a dientazos, hachazos, a macheteazos, a patadazos. ¡Pip! Censurado porque esto es violencia. Y a la tranquera le ponemos un papelito y ponemos un dibujito con la parrilla y la vaca y un hito y el fueguito. Y después fuimos a hacer la huerta. ¡Aplausos sí para el que le guste la huerta! Ahora que me acuerdo, nosotros teníamos unos plantines con brotecitos, unas semillitas que ya brotaron. Las pasamos a los surcos nuevos y mi hermanote y mi hermano Tota hicieron un nuevo surco de riego. Por eso ahí. Y se enchastraron todo, todo, todo. Sembramos algo que le encanta a mi hermano, que es el hinojo. A mí también me gusta mucho, mucho, mucho el hinojo. Es riquísimo. Nos encanta el hinojo, ¿saben por qué? Porque nos saca el enojo. Y también sembramos col, zanahorias, zapallo. ¿Qué eran las orejitas finitas esas? No me acuerdo. Ah, y también sembramos, no me acuerdo, y cosas. Hicimos un sistema de riego nuevo porque yo vi que no estaba pasando por un lado agua. Entonces, por el otro lado, hicimos que pase agua para que llegue al mismo lugar. Y llegó. Y se inundó. Y casi le que la frutilla se muere, pero menos mal, no se murió. Y trabajamos un montón. Bueno, ahora que me acuerdo, dijimos a mi mamá que íbamos a hacer tarea para ver Harry Potter. Y No hicimos tarea, solo hicimos muy poquita, pero igual la vamos a hacer, porque queremos ver Harry Potter. Nos falta ver la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Así de pelis, 5 pelis nos faltan porque vimos 2 de 7. Las películas de Harry Potter son nada que ver a los libros porque cuentan una cosa o algo que ustedes ya lo van a tener. Primero lean los libros y después vean las pelis, que ya lo van a tener que leer y ver. No es nada parecido, así que primero les recomiendo leer toda la saga y después ver las pelis, porque son nada que ver. Les recomiendo primero usar su imaginación, porque después cuando quieran leer los libros y ya hayan visto las pelis, van a estar pensando solo en lo que vieron en las pelis y no les va a caber lo otro. Le faltan partes a la película que aparecen en los libros y son partes interesantes. Y teníamos tarea de Belgrano, de no Belgrano, vivía en la calle Bella Vista, en la casa 9B. Tenemos una pregunta para hacerle a Belgrano. Usted, señor Belgrano. ¿Belgrano? ¿Dónde lo ve? Nació un bebé. Nació en Villa Dolores, en el hospital, pero es una amiga de acá, Las Chacras. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama Kuntur. Y no sé, no sabemos qué quiere decir Kuntur. ¡Ah, quiere decir cóndor! Acá no lo dijo producción. ¡Gracias, producción! Soy tan buenfonero que pincho caños. ¿Cómo es eso? Lo dice sarcásticamente. Es que como calentó tanto el agua, cuando mi hermana se estaba bañando, le metió unos troncazos. ¿Saben qué? Como el caño era de plástico. Bueno, les digo la verdad, se estaba pinchando el caño. Bueno, igual pinchó el caño mi hermanote. Y ahora no nos podemos bañar. Vamos a estar así, apestositos, con la mano en la nariz. Ahora lo vamos a retar. Malo, malo, malo por pinchar el caño. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Hay que decir una cosa. Chau. Me voy a hacer huerta. ¡Chao, oyentes! ¡Chao, oyentes! ¡Me voy a hacer huerta! Acá, reportando desde la Chacra Sur a todo el mundo. Azañero agreste matutino suave sol, cápsula terrestre de un capullo de algodón. Thank you. Disparates, trabalenguas y cosos. Yerba mate, ajedrez. ¡Ja! ¡Qué mate! ¿Cuál es el pan más dulce? El panal. Había una vez un pequeño lobito llamado Tito, que vivía en el bosque. Un día, el pequeño lobito Tito quedó huérfano y lloraba mucho de noche mirando al cielo porque se sentía angustiado porque trataba de ser valiente. Un día se puso todo oscuro. Se había juntado el sol y la luna. Dicen que fue un eclipse. Cuando se juntó el sol y la luna, vieron llorar al pequeño lobito Tito. Mirándose el sol y la luna, decidieron adoptarlo, prometiéndole que desde el cielo lo estarían cuidando y que no estaría solo. ¡Ah! Fue como el lobito que se puso feliz, más valiente porque ahora tenía un sol papá y una mamá luna. El pequeño lobito valiente de Jesús Antonio Mensegués. ¿Cuál es el pan que suena más? El pandero. Había una vez una niña llamada Camila que quería bajar a la Tierra para ver un eclipse. Un día le preguntó a sus padres si podía bajar al planeta. Su familia le dijo que no. La niña enojada fue a pedirle ayuda a una estrella. La estrella le ayudaba solo si podía ir con ella. Camila le respondió que sí. Cierto día llegaron a la Tierra y se encontraron con los humanos. Cuando sus padres se enteraron, se enojaron tanto que decidieron ir a buscarla. Cuando llegaron, justo se produjo un eclipse total. Los padres de la niña decidieron dejarla bajar cada vez que quiera. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. La niña que cayó del cielo. Hecho por mí y por mí. ¿Cuál es el pan más preguntón? ¿El pan qué? ¿El pan qué? Había una vez un niño que se llamaba Mateo y un día le regalaron un chancho. Y un día se le ocurrió una idea. Y era todo blanco. Y agarró muchos marcadores, lo pintó de arco iris y se podía borrar y pintar. Lo bañaba, se borraba. Lo bañaba, se borraba. Y un día lo pintó de un color y nunca más se pudo borrar. ¿Saben qué se puso Mateo? ¡Re mal! Terminó. Mateo y su chancho flojo. Versión libre que inventé yo del cuento Mateo y su gato rojo. Y es de ella, lo busco. Silvina Rocha. ¿Cuál es el pan más sonso? El Pánfilo. ¿Cuál es el pan más adictivo? El Pantallán. ¿A qué no saben qué es una brújula? Una brújula es una viejula con una escóbula y un sombrejulo. Y un gátulo. Y una badítula.

y aparecieron varias maestras y directoras con sus alumnos. También llegó el cura enojadísimo a buscar sus monaguillos. También llegaron chicos en bicicleta, lecheros en carrito, señores en autitos, un perro con dos colas, paisanos a caballo y varias ovejas a pie. De pronto oímos una música preciosa. Naturalmente era la banda de los Boy Scouts. Se oyó una salva de cañonazos y todos nos pusimos a remontar barriletes. Estábamos tan contentos que por un instante nos olvidamos que nuestro objetivo era pescar a Dylan Kiske, al bombero que naufragaban por el aire. Había mucho sol y un buen viento. Había maniceros, barquilleros y heladeritos. En fin, no faltaba nada. El abuelo se arrinconó enfurruñado contra un alambrado y protestando, pero cuando nadie lo miraba, él también se puso a remontar un barrilete. Con tal mala suerte que el barrilete lo arrastró y lo hizo upa y se lo llevó por el aire. ¡Zápate!, dije yo. ¡Estamos fritos!, dijo mi hermano Roberto. A ver si se nos vuela el abuelo y tenemos que pescarlo a él también, dijo mi papá. Por suerte, se enganchó en un eucaliptus y la capitana con su escalera subió a rescatar. En cuanto el abuelo volvió a tierra, empezó a darnos una clase cómo remontar un barrilete. En fin, seguimos trabajando toda la mañana y nos íbamos a dar por vencidos porque no había rastro de Dylan Kiske por el cielo cuando la capitana decidió subirse a un árbol muy alto y mirar desde allí con un larga vista para ver si los divisamos detrás de una nube o sentados en el zorro muertos de calor. Ya estábamos perdiendo la esperanza de recuperar a los astronautas cuando la capitana gritó: ¡Alto! ¡Allá van! ¡A remontar barriletes enseguida! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Salimos todos como un rayo y con el apuro se nos enredaron los violines y algunos nos dimos un buen porrazo. Y entonces fue cuando los vi. Allí, muy arriba, muy lejos, entre las nubecitas, allí pasaban volando Dylan Kiske y el bombero. De María Elena Walsh, Dylan Kiske. Pero el otro para falta el número de teléfono. Para falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544 560226. 3544 560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa les gustó, mañana se viene otro. Yeah.